Y es ahí donde Carlos Alvarado dice que este viaje fue una sugerencia del señor Julio Mesa Caballeros, que era en ese entonces el director general de Comunicación Eléctrica y Postal. ¿Y saben ustedes quién era este personaje? Fue el que inauguró la primera emisora en toda la República, Radio Nacional TGW, La Voz de Guatemala, y fue quien llegó a fabricar el primer transmisor de radio en Guatemala, don Julio Mesa Castellanos, que en ese entonces era director general de Comunicaciones Eléctricas y Postales. Así también Danilo Rivera Lima promovió el viaje luego de hablar con don Higinio. Con esto se recuerda que Raúl Ovalle, pues también estuvo en la participación, indica que fue por órdenes expresas del general Jorge Ubico Castañeda, que era en ese tiempo actual presidente de la República de Guatemala. Según la versión de Alvarado, recibieron el apoyo también del señor compositor Guillermino Castañeda, que tenía su marimba Dalila en la 15 Avenida, arribita del parquecito Paco Pérez. Ahí estaban los estudios de la marimba Dalila, por lo que se anexaron algunos miembros de esta agrupación a la marimba Estrella Altense para poder viajar precisamente a San Francisco, California, a la inauguración de un puente. Vamos a continuar con la parte musical a través del programa de esta mañana, y no sin antes saludar a nuestros amigos que nos sintonizan: don Ricardo Valle en Chicago, don Emilio del Rosario Castro, don Rubén Castro, Carlos Humberto Robles, también don Oscar Cojulum, Amandita Palacios y don Alfredito Godínez. Felicidades. Vamos a continuar con la parte musical a través del programa Remembranzas TGD. Todo mi amor, ven que te esperan participación de la rondalla quetzalteca interpretando esta canción que en su título dice Otra vez, otra vez. Faltan 5 minutos para puntualizar las 9 de la mañana en la emisora de la familia presentando Remembranzas TGD. Pues hablando de este viaje que hicieron los hermanos Ovalle en el año de 1937 a San Francisco, California, pues fíjense ustedes que la mayor parte de los que participaron en este viaje desconocían cuál fue el sentido de pedirle ayuda y buscada con el señor Guillermino Castañeda de la marimba Dalila. Y saben por qué fue esto, como se explica aquí en la historia, de que don Guillermino Castañeda, director de la marimba Dalila, era primo hermano del presidente de la República de Guatemala, don Jorge Ubico Castañeda. Es por eso que él fue llamado, y el caso es que la agrupación se conforma con 3 marimbas, contrabajo, baterías y guitarra. Carlos Alvarado señala que como intérpretes, además de los 3 Ovalle, estaba Rubén Betancourt, Luis Castillo, Vicente Hurtado, así también Israel Salazar, Victoriano Arciso Chavarría, Danilo Rivera Lima, Luis Efraín González Moreno, y desde entonces también la participación, por orden del señor presidente de la República de Guatemala, Jorge Ubico Castañeda, la participación de su primo Guillermino Castañeda. Continuamos con la parte musical a través del programa de esta mañana, Remembranzas TGD. Como en aquellos tiempos de nuestra juventud, mi corazón adora tu corazón de rosa, y aún sigo enamorado yo de ti, mi linda esposa. Ya nuestro pelo negro de blanco se vistió, ya nuestros hijos viven la juventud hermosa, y aún sigo enamorado yo de ti, mi linda esposa. Que Dios te guarde para mí eternamente, pues te ha de separar de mí solo la muerte. Y amor como este jamás ha de existir. Ya no es pelo negro de blanco se vistió, ya nuestros hijos viven la juventud hermosa, y aún sigo enamorado yo de ti, mi linda esposa. Separar de mí solo la muerte, y amor como este.

Calúa, Noches de Escuintla. Esto fue para complacer a doña Rosy Popá, que nos está sintonizando aquí en la zona 1 de Quetzaltenango. Bueno, pues del viaje que yo les comentaba a San Francisco, California, los hermanos Ovalle salen el 23 de enero de 1939 es otro de los viajes de vapor, y precisamente en el vapor Margaret Johnson. Y luego de una lucida presentación que tuvieron los hermanos Ovalle con su marimba, se ganaron el derecho a que una de las pilastras de este lugar, que sostienen precisamente sus bases, pues inicialmente esta majestuosa obra quedara, que de la que fueron a interpretar, a participar, esto que quedara en una plaqueta que atestiguara la presentación que ellos tuvieron. Se presentaron con un cargado vestuario de inspiración indígena, los zutes, como les llaman, zutes, que son pañuelos en la cabeza, camisas tejidas y faldón de tela típica, pues aparte de los conciertos brindados por el conjunto, Danilo Rivera dio varios recitales de guitarra luego de esta gira, y Higinio Ovalle Betancourt vuelve a Maderas de mi Tierra, y gradualmente sus hermanos fueron ya ingresados también a Maderas de mi Tierra, a esta agrupación, para llevar al pináculo de su carrera la parte musical de nuestra patria. Esta es una historia de los hermanos Ovalle a través de la emisora de la familia en el programa Remembranzas TGD. Aquella noche en septiembre formó en mi vida un simulacro de amor que en mi sueño se perdió. Fue una ilusión pasajera, nota perdida que con su ausencia dejó tristeza en mi corazón. Por siempre te tendré, ángel mío, en mis canciones, y te recordaré en un mundo de ilusiones, y seré como naves buscando en alguna forma su orientación. Aquella noche en septiembre no se me olvida, pues mi existir destrozó sin motivo y sin razón. Como naves sin timón, buscando en alguna forma su orientación. Aquella noche en septiembre no se me olvida, pues mi existir destrozó sin motivo y sin razón. Bueno, hemos escuchado a través de la emisora de la familia la participación de Los Terribles. Aquella noche en septiembre es el título de esta canción que hemos escuchado, y que también con esto estamos complaciendo a doña Rosy Popá. Bueno, pues Benedicto Ovalle nació precisamente aquí en Quetzaltenango un 29 de julio de 1894. Su señor padre, don Cornelio, como maestro desde joven, manifiesta la aptitud para interpretar el chelo. Benedicto Ovalle se inicia en Quetzaltenango interpretando en la marimba Maripiano Ovalle, fundada y dirigida por su señor padre, don José Cornelio Ovalle, y con esta agrupación se llegó a presentar en la ciudad de Guatemala en 1915, a requerimiento del señor presidente de la República de Guatemala, Manuel Estrada Cabrera. En esta memorable ocasión se dio un notable impulso a la carrera musical de Benedicto. Iba acompañado de sus hermanos menores, Eustorgio, que le decían Tocho, de cariño, e Higinio Ovalle, también llamado el Nene Ovalle, y con la tutela de sus maestros Jesús Castillo, Miguel Espinosa y Mariano Valverde. Vamos a presentar otra de las solicitudes a través del programa de esta mañana, Remembranzas TGD. Yeah. Muy bien, hemos escuchado esto que se llama Un amor que no se da, con la participación de Raudales, a través del programa de esta mañana, Remembranzas TGD. Pues ya en la parte final les comento que en el año de 1937, los hermanos Ovalle Betancourt integran su propia marimba, Estrella Altense, con la cual se trasladan a la ciudad de Guatemala, y en 1941 Benedicto Ovalle ingresa a la orquesta de la Policía Nacional, dirigida en ese entonces por Franz Ipich como violonchelista. Sin embargo, nunca deja la marimba, nunca la dejó. Se convirtió en uno de los maestros más venerados en esta tradición. Benedicto Ovalle Betancourt compuso sus obras seleccionadas, llamadas Bajo los Pinos, Bertita, Carmela, Clarineros, El Río, Flores Quetzaltecas, medalla de oro que llevó en el año de 1921, luego la melodía San Agustín, San Bernardino, Sinfonía Indígena número 1, la melodía Teatro Nacional, Ixtía Quetzalteca, Historia Latina, Marinita y la melodía Aura Marina. Benedicto Ovalle Betancourt nació un 29 de julio de 1894 y llegó a fallecer en la capital de Guatemala el 27 de mayo de 1995, cuando tenía la edad de 101 años de edad. A través de la emisora de la familia, apreciables amigos, hemos tenido el gusto de platicar, de hablar algunos datos importantes de la familia Ovalle Betancourt y naturalmente de la marimba Maripiano Ovalle y de la marimba Estrella Altense, que nació aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Su fundador, don Cornelio Ovalle, señor padre de Benedicto, el Nene Ovalle, y de Eustorcio, el Tocho Ovalle. A través de la emisora de la familia, gracias por su sintonía, y naturalmente pues vamos a seguir platicando algunos otros datos de nuestros compositores, artistas guatemaltecos, a través de la emisora de la familia. Un cordial saludo, espero que les haya dejado algo importante la vida de los hermanos Ovalle Betancourt. Se llegaron a ser famosos por estar participando, por participar, y precisamente Benedicto como director en aquellos años de Marimba Maderas de mi Tierra. Manuel Estrada Cabrera, presidente de Guatemala, y Jorge Ubico Castañeda, expresidentes que trataron la manera de llevar a diferentes partes del mundo ese mensaje a través de nuestro instrumento nacional, la marimba. Tenemos nuestro corte comercial y luego viene la parte final del programa Remembranzas TGD. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Quetzaltenango en la historia. Segundo viernes de Cuaresma. El templo del Espíritu Santo se encontraba muy deteriorado por los terremotos que habían azotado la región, por lo que se inició su demolición en 1898. Se colocó la primera piedra del nuevo templo en junio de 1899. Estaba en proceso de construcción cuando ocurrió el terremoto de abril de 1902. Después del terremoto, continuó la construcción del templo de manera lenta por la falta de recursos. Fue en el año de 1934 que, por iniciativa de la Junta Directiva de la Hermandad del Divino Justo Juez, inicia la romería del segundo viernes de Cuaresma para recaudar fondos para continuar con la construcción del templo. La romería se desarrolló del 21 al 23 de febrero de ese año. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Música.